ciudad parece un mundo. A ver. La ciudad parece un mundo cuando se ama a un habitante. Y mi planeta estalla y tú alimentas soledades. Mientras te busco en la otra orilla, tú escapas borrando las huellas, huyendo por la avenida, suenando lejos la sirena de un coche de policía que persigue mi cadáver, los restos del cuerpo que tú asesinas. La ciudad parece un mundo cuando se ama a un habitante. Y mi planeta estalla, tú ya no eres la de antes. Ya no ocupo tus miradas y vas cubriendo los huecos. Con más y más distancias tu sombra apenas se distingue a lo lejos. ¿Y qué has hecho con los restos de feliz adolescente? Los mató el virus del tiempo, el mal de ausencia. La ciudad parece un mundo cuando se ama un habitante. Mi planeta estará deshabitado de ahora en adelante. Trataré de convencerme aquí solo, no fugas permanente. Quizá me cubra una escarcha, una fría escarcha de muerte. O quizá vaya a buscarte para abrazarte diariamente, para que estés a mi lado, para estar a tu lado siempre. A tu lado siempre, a tu lado. La ciudad parece un mundo cuando se ama un habitante. Y mi planeta estalla y tú alimentas soledad, mientras yo te sigo por la otra orilla. Tú corres borrando las huellas, huyendo por la avenida. Suena a lo lejos la sirena de un coche de policía que persigue mi cadáver, el resto del cuerpo que tú asesinas, que tú asesinas.